comienzo de la situación se ha puesto dramática en el aspecto de que no solamente que estamos mal, sino que no pareciéramos tener adelante las soluciones reales que el país puede aportar, especialmente el tema económico no logra acomodarse. Y bueno, ahora viene un ajuste muy, muy severo, porque cuando esté este país y saca la plata del ANSES, los jubilados, o sea, la seguridad social en su conjunto, saca los sueldos, o sea, las cosas que son gastos que no puede modificar, y empieza a bajar servicios, obras y demás, el país evidentemente va a tener una recesión enorme, ¿no es cierto? Yo no coincido con mi amigo Dante Sica, que dice que no vamos a tener recesión. Yo creo que no es una desaceleración, vamos a tener recesión importante. Hoy le digo que en el país las pymes están pasando por una situación dramática, no tienen plata ni para pagar los servicios, las pymes sacan crédito para pagar la luz, las cosas más elementales, y encima las tasas son exorbitantes, o sea, nadie puede cubrir un descubierto, justamente esa cadena de pagos que se rompió con las pymes de todo el país ha sido el primer índice significativo de la crisis. Claro. Si no se buscan soluciones a esto, me da la impresión que va a estar complicado. Nosotros vamos a aportar toda la madurez como dirigentes que hemos tenido hasta ahora, pero también queremos alertar sobre una cosa. ¿Van a mirar con lupa? Los gobernadores peronistas están dispuestos a acompañar, porque al fin y al cabo el que gobierna es este gobierno, nosotros no gobernamos, y hay que hacer un ajuste y vamos a acompañar todo lo posible. Ahora queremos que este gobierno piense en términos de levantar el país y no electorales. Nosotros hoy tenemos una suma de más de 60 mil millones de pesos de subsidios que se dan a AMBA, a la capital federal y sus alrededores, y en el interior lo estamos pagando 100% nosotros. Eso es una injusticia total. Entonces creemos que si el presidente quiere contar con el peronismo para que lo acompañemos en este drama, bueno, y todos tenemos que ponernos, ¿cierto? No puede ser que se siga beneficiando a los sectores donde ellos gobiernan mayoritariamente. Entonces nos va a pensar también que acá no podemos ser ingenuos en pensar que no hay un tema electoral. No puede ser que los subsidios, tengamos 40 mil millones de subsidios de transporte para el AMBA y en el interior lo pague la gente nuestra. Esas son cosas que creemos que se deben modificar para que puedan contar con un apoyo más importante nuestro, ¿no? ¿Estarían entonces dispuestos a acompañar las medidas que vienen en base a que tenemos un presupuesto que se va a debatir, digo, se va a mirar con lupa, pero todos hablan de que va a haber un ajuste, eso es indudable, ustedes lo acompañarían en tanto y en cuanto no perjudique tanto a los... ¿Sabes qué pasa? Que no hay mucha alternativa, ¿no es cierto? Fíjese en qué situación estamos. Ellos ya firmaron un acuerdo con el fondo, ¿no? Es que nos pidieron permiso. Y el dinero empezó a venir. Si no hay ajuste se va a caer todo. No es que nosotros querramos el ajuste, pero bueno, la responsabilidad de este gobierno, la gente tiene que analizar también que votó a este gobierno, ¿no es cierto? No nos votó a nosotros como oposición. Y encima este voto fue ratificado en las elecciones a legisladores del año pasado. Por lo tanto, el que toma responsabilidad de gobernar es el gobierno. Nosotros vamos a acompañar en tanto y en cuanto haya equidad en el achique.